Bueno, lo primero es hablar un poco del cerebro, porque el ictus es una enfermedad del cerebro, ¿vale? El cerebro es el órgano, está feo decirlo, pero es el órgano más maravilloso que tenemos. Es donde está todo. Sin cerebro no somos nada. Es quién somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos con el mundo. Todo eso está en el cerebro, ¿vale? El cerebro tiene varias partes, está dentro de la cavidad craneal, ¿vale? Esto es lo que se llama cerebro propiamente, esto es el cerebelo y esto es el tronco de encéfalo, que se llama también el tronco de la vida. Sin eso, no somos nadie. Ahí está el sitio que nos hace respirar, el sitio que nos hace tragar, el sitio que nos hace estar conscientes. Es fundamental, eso es de las partes más importantes que hay en el cuerpo. Cuando eso va mal, no hay mucho que hacer. ¿Vale? ¿Pasamos, por favor? Cada zona del cerebro tiene una función, porque igual que tenemos manos para una cosa, pies para una cosa y cada cosa para una cosa, cada sitio del cerebro tiene una función muy, muy, muy bien llevada. Cada zona del cerebro sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, esta zona de aquí, que es la que está aquí, es la que nos sirve para oír, para hablar. Esta zona amarillita de aquí es la que nos permite movernos. Si esa zona se estropea, esa persona no se puede mover. Esta zona celestita de aquí, tan bonita, ahí es donde está la visión. Cuando esa zona se estropea por algún motivo, por un golpe, por un infarto, por un tumor, dejamos de ver. Cada zona tiene su función. Si se estropea la zona, esa función desaparece, porque el resto del cerebro no sabe hacerla. Cada sitio sabe muy bien lo que tiene que hacer y no sabe lo que hace el otro. También es muy importante decir que dentro de esas funciones se organiza por lados. Tenemos dos laditos en el cerebro. Tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo se le llama el lado lógico. Es el lado con el que pensamos. Y el lado derecho es el lado donde está el arte, la sensibilidad. Cada persona tiene también sus cosas donde quiere. Yo he visto personas que tienen el lenguaje en un lado y otras en otro. ¿Por qué? Porque cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre. Pero cada sitio del cerebro sabe muy bien lo que tiene que hacer y no hace otra cosa. Eso es muy importante. Decir que el cerebro es un señorito, literalmente. El cerebro para funcionar necesita dos cosas muy importantes. Oxígeno y azúcar para comer. ¿Vale? Igual que todas las células del cuerpo, oxígeno y azúcar. Pero el cerebro es un señorito absoluto. Si no le llega oxígeno y azúcar, deja de funcionar de forma súbita. Deja de funcionar, no hace nada. ¿Cómo le llega ese oxígeno y ese azúcar? ¿Alguno lo sabe? Le llega por la sangre. La sangre lleva el oxígeno. Si no llega sangre a un sitio, deja de funcionar porque un señorito se planta y dice, yo sin lo mío no trabajo. Otras zonas del cuerpo son menos señoritas, aguantan un poquito. Si no les llega bien el oxígeno pueden aguantar un poquito. Pero el cerebro y el corazón son los más sensibles a la falta de oxígeno y de azúcar. Cuando no llega bien sangre, no lleva oxígeno. Si no lo lleva, deja de funcionar en ese mismo momento. Suelta todo y deja de funcionar. ¿Cómo llega la sangre? A través de unas tuberías. La sangre es un líquido. Llega a través de unas tuberías que tenemos en el cuerpo, que son vasos sanguíneos. Concretamente son arterias. Tenemos arterias y venas. Las arterias llevan la sangre y las venas recogen la sangre ya usada. ¿Vale? Nuestro cerebro, que es un gran señorito, necesita el azúcar y el oxígeno que le llega por esas arterias, que son tuberías. Tuberías puras y duras. ¿Qué pasa cuando se tapa una tubería? Que deja de llevar sangre. Y en ese momento, esa zona del cerebro donde lleva sangre, deja de funcionar. Por ejemplo, esta arteria lleva sangre aquí. Si se tapa, deja de llevar sangre aquí. Y esa zona del cerebro deja de funcionar. Ya hemos dicho que el cerebro tiene unas funciones muy suyas. Pues esa persona perderá las funciones de aquí. seguirá con otras funciones, ver, sentir, caminar, pero a lo mejor deja de hablar, porque ahí está la zona del lenguaje. ¿Vale? Es decir, tenemos un órgano con muchas partes que funciona muy bien cuando le llega la sangre. Cuando no le llega, deja de funcionar. Dependiendo del sitio, dará unos síntomas u otros. Si no me llega sangre a la zona que hace que yo me mueva, dejaré de moverme. Si no me llega sangre a la zona que hace que yo vea, que está aquí detrás, dejaré de ver. ¿Vale? Así si quiere. Y la sangre llega a la vena a través de unas arterias que hay en el cuello. Y esas salen de la aorta y la aorta del corazón. Así de simple. Corazón manda la sangre a la aorta a estas arterias que hay en el cuello y esas llegan al cerebro. Y gracias a eso, el cerebro funciona. En el momento que no llega sangre, dejamos de hablar. ¿Vale? Esto lo sabemos los médicos y además sabemos qué territorio lleva cada vaso, cada tubería. Cuando falla una tubería lo sabemos porque sabemos dónde va cada uno. ¿Vale? Bueno, ¿y para qué os cuento todo esto? Porque vamos a hablar del ictus. Y el ictus es una patología, una enfermedad del cerebro, pero producida por un problema en las tuberías donde nos lleva sangre. El ictus es un problema de tubería. Yo tengo mi cerebro, estupendo, pero deja de llegarle sangre como Dios manda. Por eso se llama al ictus también enfermedad cerebrovascular, porque depende de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las tuberías que llevan la sangre. ¿Vale? Eso es el ictus. Es una enfermedad del cerebro causada por un problema en la arteria. Es un problema del riego. Es un problema del vaso que lleva la sangre. Bien. Siempre escuchamos infarto cerebral, hemorragia. Es lo mismo, es diferente. Esto es muy fácil. Ictus es una persona que está bien y de pronto, de forma súbita, empieza a tener síntomas raros. No puede mover una parte del cuerpo, no puede hablar, pierde una función. Está causado por un problema en un vaso sanguíneo. Deja de llegar sangre a una zona del cerebro y esa zona del cerebro se pone en huelga y deja de funcionar. Entonces el ictus empieza de pronto. Deja de llegarme sangre, por ejemplo, a la zona que utilizo para ver y dejo de ver de forma súbita, en ese mismo momento. ¿Vale? El problema del vaso en la cañería puede ser dos, y esto es muy fácil de entender. Una cañería se te puede tapar y deja de llevar sangre. O una cañería se te puede romper. Cuando se tapa, lo llamamos infarto. Infarto es un vaso, se tapa y deja de llevar sangre. Eso es un infarto. Esa es una opción. El vaso se me tapa y se estropea. La otra opción es el vaso sanguíneo, la tubería, se rompe. Al romperse empieza a soltar sangre. Esa es la hemorragia. Los dos dan los mismos síntomas. Y los dos se le llama ictus. Porque el ictus es síntomas de pronto, un fallo de pronto, de sensibilidad, de visión, un fallo neurológico súbito por culpa de una enfermedad en un vaso. ¿Qué puede ser? O taparse o sangrar. O se tapa la tubería o se rompe la tubería y empieza a sangrar. Son los dos tipos que tenemos, ¿vale? Esta es cuando se tapa la tubería. Se tapa la tubería y aquí deja de entrar sangre. Bien. Aquí a mi esposo me dio un ictus. ¿De qué tipo? Pues me afectó a que no conocía, a que hablaba y distinguía con quién hablaba. Y un nervio que me dio hospital antes que era, estaba ingresado. Y fue súbito, ¿verdad? Yo es súbito. Estás bien y de pronto te pasa. ¿Vale? Muchas secuelas, una sí, claro, pero... Esa es la definición del ictus, es súbito. Estaba ingresado y estaba bien. Claro. Falta de memoria. La memoria. Es que eso no avisa. El problema de esto es que no avisa, ahora lo hablaremos, pero eso no avisa. Te da y te da. Y de pronto, pues eso, pierdes visión, pierdes movilidad, sensibilidad, pero de pronto. Aquí lo... Están bien, bien, bien, estaba ingresado con otras cosas. ¿Y qué tipo de ictus fue? ¿Lo sabe usted? ¿Sangró o se tapó? se tapó. Fue que se atacó. ¿Son los dos tipos? Preguntando, dime, es que mi madre tiene, mi madre le dio otro virus, pero no le ha dado dos veces el virus. Uno, hemorragia, otro, infarto. Posiblemente tuvo antes el infarto y después la hemorragia, porque el infarto se transforma en hemorragia. A ver, en un año le dio uno y al año siguiente le dio otro. Es que los infartos se transforman en hemorragia. De hecho, es el gran peligro, por eso hay que detectarlo muy a tiempo. Vive todavía, vamos, gracias a Dios vive. Vive, ¿no? Pero tiene secuelas, ¿no? Sí, bastante. ¿Tiene Sintrón? No. ¿Aspirina? No, es que ella también tiene diabética. Pero bueno, tiene todo controlado perfecto. ¿Pero tendrá alguna pastilla? Sí, sí, tiene su medicación. ¿O Sintrón o aspirina, lo que se supone? No, es una pastillita, pero no sé, Sintrón o americano. Tiene que ser un anticoagulante. Sí, sí. Pero sí. Aspirina es lo que mi marido tiene, lleva muchísimos años. Efectivamente. Gracias. Entonces tenemos esos dos tipos. O se me tapa la cañería, deja de llegar de sangre, el cerebro, que es un señorito, deja de funcionar porque él sin su sangre no funciona, y me da síntomas. Imaginaos que se me tapa la arteria que va a la zona que yo utilizo para moverme. Dejo de moverme. ¿Vale? Esa es una opción, que se tapa la cañería. La otra opción, la cañería se ha roto y empieza a sangrar. Esa sangre aprieta y comprime el cerebro que hay al lado. Y al comprimirlo, deja de funcionar, porque el cerebro es un señorito. Y si le están apretando, no funciona. ¿Vale? Son los dos tipos que hay. Básicamente, esos son los hechos. Problema neurológico súbito que aparece de pronto, pierdes una función visual, motora, de movernos, y es por una enfermedad en los vasos. O se rompe la cañería o se tapa, no hay otra. Y luego solo dos, la misma gravedad, si el de hemorragia... Ahora lo comentaré. Perdón. Que va, por desgracia, la hemorragia... Voy a decir que es catastrófica, pero casi. Cuando se tapa, es un ictus que se llama isquémico. Los médicos llamamos isquemia cuando no llega la sangre. Lo llamamos así. Y es el infarto. El infarto de verdad es eso. Un infarto en cualquier sitio del cuerpo es se tapa la cañería y no llega sangre. Infarto del corazón. Que una cañería del corazón se ha tapado y no llega sangre. Infarto en una pierna. Se tapa una cañería. La palabra infarto es tapón. ¿Vale? Suena muy mal lo de cañería, pero es para que me entendáis. Son cañerías. Las arterias son cañerías. ¿Vale? Y a la hemorragia, lo que le llamamos coágulo, sangrado, hematoma, es todo lo mismo. Se rompe la tubería, sangra, forma un coágulo o un hematoma y comprime. Esos son los dos tipos que tenemos. Pero dan los mismos síntomas y hacen lo mismo y el paciente está fatal. ¿Vale? Pues esos son los dos tipos, ¿vale? Esto ya lo he explicado, si queréis pasamos al siguiente diapo. O se tapa la cañería o la cañería se rompe y sangra. Vamos a pasar. Vamos con el primero, el tapón de cañería, el infarto. O lo que es lo mismo, ictus isquémico, que significa que no llega la sangre. Eso es isquémico. Se tapa una arteria y hay una zona del cerebro donde no llega la sangre. ¿Qué pasa cuando no llega la sangre a un sitio? Que ese sitio se acaba muriendo, porque no puede comer. Empieza la zona del centro, que no le llega nada y que está muerta de hambre, y empieza a morir. El cerebro se muere muy prontito. Los músculos, la piel, sin sangre, pueden durar. El cerebro no. El cerebro se muere muy prontito. Al principio la zona del centro y luego el resto. ¿Qué pasa si desentaponamos ese tapón a tiempo? Que vuelve la circulación y no se muere. ¿Vale? Pero tenemos muy poco tiempo, porque el cerebro es un señorito. El cerebro, con más de 3 horas de un infarto, no se puede hacer nada. Se muere. 3 horas, literal. O sea, así de... ¿Tú tienes un tapón en una arteria? En ese momento tienes síntomas, porque el cerebro deja de funcionar en esa zona y empieza a morirse. Empieza a morirse porque no le llega sangre, empieza a morirse poco a poco. Después de 3 horas, ya no puede hacer nada. Está todo muerto. Y tejido muerto, el cerebro cuando se muere no se regenera. No es como la piel, que nos damos un corte y se cura. Cerebro no, el cerebro se perdió. Lo que se perdió, se perdió. ¿Vale? Entonces, ahí está la gracia. Cuando hay un tapón, sabemos que ese trozo de cerebro se va a morir. El trozo donde le llega ese riego se va a morir. Si quitamos el tapón antes, no se muere. Pero cuanto más tiempo pasa, más ha muerto. Se va muriendo poquito a poco. Si llega a las 2 horas y media, pues ya hay poquito que salvar. Hay que cogerlo en el momento. Le pusieron la fibrinolisis y recuperó. Un ejemplo clarísimo. Le agradezco que hayan venido porque es un ejemplo muy, muy bueno. Eso no se queda. Por falta de riego. Claro. Esto es cuando empieza, ¿vale? A esta zona, a la amarilla, no le llega sangre. Y la violeta es zona que ya está muerta. Si dejamos que el tiempo pase, al final se muere todo. Ahora, si lo cogemos a tiempo, podemos salvar ese trozo de cerebro. Y si lo salvamos, esa persona no va a perder esa función. Porque ese trozo de cerebro a lo mejor se usaba para hablar, para leer, para mover el brazo. Si se muere, esa persona no va a recuperar eso. Si lo tratamos, lo recuperamos y evitamos que se muera, esa persona no perderá esa función. El cerebro es extremadamente importante. De hecho, el lema que se utiliza en los hospitales, en las campañas del ICTU es: tiempo es cerebro. Si dejas que el tiempo pase, pierdes cerebro. El tiempo es cerebro. ¿Pasamos? Voy a poner un ejemplo. Esto es un caso mío, una paciente mía de una guardia. Una señora que llegó con muy pocos síntomas, hablaba regular. Le hicimos el escáner y era casi normal, porque todavía no se había muerto nada del cerebro. Como no se había muerto nada del cerebro, yo le hice este escáner, que es una prueba que hacemos para ver el cerebro, y se veía todo muy bien, porque el cerebro todavía no había muerto. Tenía un infarto, pero todavía no había muerto el cerebro. No le pudimos poner tratamiento, porque era una señora que tenía unos problemas de salud y no se le podía poner tratamiento. Ese cerebro murió. Esto es a la hora. No pudimos salvar. Ese trozo de cerebro se perdió. Tiempo es cerebro. Hay que actuar muy rápido. Cuando una persona tiene síntomas, que ya no lo explicaré, hay que actuar rápido. Más vale equivocarse y pasarse 6 horas en urgencia que perder una función del cerebro. El cerebro lo es todo. Aquí os pongo un caso, esto es una autopsia de un paciente, esto es un cerebro real, un infarto cerebral, mirad lo que hace. Deja ese tejido muerto. Muerto, muerto, y no se recupera. El paciente puede hacer rehabilitación para mejorar un poquito, pero nunca va a estar igual. ¿Vale? ¿Sí? Bien, pues esto es el ictus isquémico, el infarto, el tapón. ¿Vale? ¿Por qué se puede producir el tapón? Esto es muy fácil de entender. Cuando tú tienes una tubería, se puede acumular porquería en la tubería y cerrarse, porque se ha acumulado porquería. O bien, puede venir porquería de otro sitio y atrancarse. Son las dos cosas que pueden pasar. La primera es la más frecuente. Colesterol alto. ¿Por qué es tan malo el colesterol? Porque se pega en las paredes de las tuberías, de nuestras arterias. Se pega, se pega, se pega, la va cerrando hasta que se cierra. El colesterol se pega a las paredes de las arterias de todo el cuerpo. Corazón, cerebro, piernas, todo. Y las tapa. Si las tapa, deja de pasar sangre. Si deja de pasar sangre, infarto. En el sitio del cuerpo donde esté. Esa es la primera causa. Y la más frecuente. La arteria se me ha tapado por porquería. Colesterol, triglicéridos, todas estas cosas malas que dicen los médicos, ¿vale? Todas esas. Segunda opción, viene porquería de otro sitio, un coágulo, por ejemplo, llega y se entapona, ¿vale? Imaginad una cañería que le llega de pronto, pues en una riada, un paño o hoja o lo que sea, y la tapa. Eso se llama una embolia. ¿En qué suele pasar? Mujeres con problemas de circulación en las piernas, problemas de corazón graves que forman coágulos, problema de corazón tiene de forma coágulo. Y ese coágulo está flotando en la sangre, sale disparado. Y se te tapa una arteria en la cabeza, en el corazón, en la tripa, o donde quiera. Conclusión, hay que tener buena circulación. Para eso hay que salir. Hay que salir a andar todos los días. Y hay que estar en forma. Y el corazoncito hay que tenerlo muy cuidado. ¿Vale? Fundamental. Y esto, fumar nada. El tabaco es malísimo para las arterias. ¿Vale? Esto es muy fácil de entender. Afortunadamente, este tipo de enfermedades es que son de sentido común. Pasamos. Aquí os pongo el ejemplo de la candidiasis con porquería. Esto es colesterol pegado. Se va pegando y va cerrando la arteria, poquito a poco. Y además no te das cuenta hasta el día que tienes el infarto. No da síntomas. Es muy traicionero. Porque mientras pase sangre, no te das cuenta. Ahora, el día que no pasa, o no tiene síntomas, o deja de pasar de pronto y la miras. Aquí os pongo el ejemplo. Poquito a poco se va pegando la porquería hasta que ya se forma un trombo dentro. Y es que no te das cuenta, es de un día para otro. Porque ahí se va acumulando, tú no te das cuenta. Se va acumulando y un día te hace el infarto. Conclusión, hay que mirarse muy bien los niveles de colesterol y de triglicéridos. Muy bien, y hacer una dieta muy sana, porque evitamos que eso pase. Y si ya pasa, evitamos que se acumule más. Si ya tenemos las arterias mal, evitamos que se siga acumulando. Hay que hacer cambios en la dieta. Es lo único que nos salva de este tipo de enfermedades. Y no solamente para el cerebro, para todo el cuerpo. Porque esto pasa en todo el cuerpo. El colesterol se pega en todo el cuerpo, en todas las arterias. Pasa en las piernas, pasa en el corazón, pasa en los riñones. Cambios en la dieta nos hacen la vida mejor para todos. Pero, por ejemplo, ¿sí? Si se van taponando paulatinamente, no hay ningún síntoma de cansancio, por ejemplo, como falta de oxígeno, que te pueda dar pistas de... Puede dar pequeños síntomas, pero son sutiles. Pequeños fallos de memoria, puedes tener microinfartitos previos, pero son los síntomas normalmente son muy sutiles. Típica persona que se pone un poquito torpe, con cierta edad, le hace una resonancia y tiene un infartito en todo sitio. Y por desgracia, da síntomas muy, muy, muy poco llamativos, que los achacamos a la edad. ¿Será la edad? ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. Y también os digo una cosa, si uno sabe que tiene colesterol alto y sabe que tiene colesterol pegado en la arteria del corazón, eso está aquí también y está ahí y está en todos los sitios. Pero igual. También habrá casos que no, a lo mejor no tengas colesterol y también pueda pasar, ¿no? O está muy relacionado, está muy relacionado con el colesterol, triglicéridos y todo esto. Está muy relacionado. Está muy relacionado. Está relacionado. Hay infartos de otra causa, de otras. Gente con alteraciones de la coagulación, por ejemplo, gente que tiene muchas plaquetas, de pronto se le forma un trombo. Todo lo que haga que se te forme un trombo y tape, lo que pasa es que lo más frecuente es esto. Se te tapona una arteria porque la arteria está enferma. ¿Y esto sí está relacionado también con la edad, digamos? Sí, no por nada, sino porque si yo tengo 80 años habré comido más colesterol que una persona de 15. Cada vez hay más gente joven también. Es que va acumulando colesterol de la alimentación, por supuesto que sí. Porque cada vez hay más comida basura. Claro que sí. Y entonces tú vas acumulando colesterol a lo largo de toda tu vida. Evidentemente una señora de 80 años tiene más colesterol que un chico de 15, claro. Ahora, una señora de 80 años bien cuidada, mira, yo tengo una abuela de 85 y es espectacular. Yo no he visto una cosa igual, está mejor que yo, ¿sabes? Es tremenda, es tremendo, ¿entiendes? Depende de cada uno y depende de la vida que haya tenido cada uno. También la vida antes era mucho más dura, ¿eh? La gente antes estaba más castigada. Ahora ya tenemos otras opciones, pero la gente antes... Eso sí. Sí, pero la vida era muy dura antes, entonces por eso antes la gente moría más. Ahora ya las cosas han cambiado, hay muchos medicamentos, hay muchos, en fin, las cosas han cambiado. Pero sí, esto, hombre, yo he contado la mayoría de los casos cómo pasa, colesterol pegado, tapa la arteria, deja de pasar sangre. También puede pasar por otras cosas. Hay chicas que tienen problemas de coagulación, tomar anticonceptivos aumenta el riesgo. Esto aumenta el riesgo de una burrada. La cocaína. Yo he visto infarto. De un caso de un chico de 30 años con infarto. ¿Os acordáis de la estructura primera que he señalado, que he dicho este es el tronco de la vida? Yo vi un chico de 20 y tantos, 30 años con un infarto en el tronco de céfalo y se murió en 2 horas. Por coca. Salió de fiesta, se encontró mal y se murió. Y ya está. Te tocó, te tocó. Lo de la droga es un tema de ruleta rusa. Incluso la gente no se lo cree. Yo ya he visto de todo. O sea, si te toca, te tocó, aunque sea el primer día. Da igual. Te tocó, te tocó. Con toda la de Dios. Entonces tienes que asumir el riesgo, el que lo quiera asumir. Yo, por ejemplo, Andudina, sí. Yo tengo el colesterol muy alto. Desde que nació mi hija, me subió el colesterol. Pues ya te lo tienes y, no consigo que se baje de ninguna de las maneras. ¿Tomas medicación? Sí, pero es que cuando tengo un tiempo tomándola me baja un poquito y ya dejo de tomarla porque... Pero me tomo. Una pastillita chiquitita. Ahora después vamos a ver tuyo, ¿sabes? Pero tengo también, el bueno también lo tengo muy alto. Sí, eso ayuda. El colesterol bueno, si lo tenéis alto, ayuda. Porque aunque no compensa, sí ayuda a limitar los riesgos de tener el malo alto. ¿Vale? Pero, hombre, yo tengo una dieta muy saludable y hago muchísimo deporte. Luego vamos a hablar. Posiblemente tenga una hipercolesterolemia genética familiar. Perdona, en el caso de Tere, ella sí. Tiene el colesterol muy alto, ¿no? No, no, no. Y se me diga, pues yo sé que es que no, si no me tomo la pastilla, no me sube a 700. Posiblemente 700, tú tienes una hipercolesterolemia familiar. Y ahora me hice una analítica y lo tengo en 300, más bajo 400. Posiblemente tenga una causa familiar. Si quieres, después te quedas y hablamos un poquito, ¿vale? Posiblemente tenga una causa genética familiar. En mi familia también hay colesterol alto, hagamos lo que hagamos. Entonces, yo tomo lecitina de soja, aceite de salmón de forma preventiva. ¿Sí, las cosas también? Sí, de eso, para eso hay mucho y... Lo que pasa es que no siempre se consigue normalizar, pero al menos tenerlo todo bajo que tú puedas, ¿vale? Aunque no llegue a estar estupenda, pero tenerlo todo lo bajo que tú puedas y aumentar el colesterol bueno. Esas son tus armas. Y perdona, el hecho de que tomen medicación, por ejemplo, para epilepsia, ahí no influye, influye, eso tiene nada que ver, no interfiere los medicamentos. El colesterol no. A lo mejor en enzima hepática sí, el colesterol. Sí, claro, eso sí. Metabolismo hepático, a lo mejor ahí pasan cosas, pero. Porque, en fin, todo eso lo metaboliza el hígado, pero el colesterol no. No hay nada. Bien, hemos hablado, habíamos dicho dos tipos de ictus. Se tapa la cañería, isquémico o infarto. Se rompe la cañería, hemorragia. Es una cuestión de sentido común. Se me rompe el vaso, empieza a sangrar. Eso es la hemorragia, coágulo, derrame. Esto es una cosa que no siempre, pero cuando pasa y es masivo, es una desgracia. Desgracia en la que la mayoría de las veces los médicos no podemos hacer nada. La hemorragia es mucho más peligrosa que el infarto. Si sales, tienes menos secuelas, ¿vale? ¿Por qué? Tú cuando sangras, pues sangras, ¿no? Imagina un trozo de cerebro, pues sangra. Esa sangre se acumula, lo que hace es apretar el resto del cerebro. Eso es muy peligroso, ¿por qué? Porque al comprimir, puede comprimir estructuras vitales, o puede comprimir otra arteria, deja de entrarte sangre y te puedes morir. Por compresión. Ahora, si el hematoma es chiquito, o te lo evacúan, te ponen un tratamiento y consiguen que esa cosa terrible de compresión no pase, si sales de ahí, el hematoma tiene menos secuelas, porque no hay tanto tejido muerto como en el infarto. Es simplemente un sangrado que ha ocupado un lugar que no debe, que ha roto alguna estructura, pero que no ha dañado tanto como el infarto. Lo que pasa es que, por desgracia, mueren muchos pacientes. Ahora, el que sale mejor que con el infarto. ¿Vale? Normalmente no tiene tantas secuelas, sale bastante mejor. El infarto, pues lo que se te infartó lo perdiste. La hemorragia no, pero es muy peligroso y hay veces que no podemos hacer nada. ¿Quieres poner el siguiente? Aquí os pongo un caso. Esta es la típica. Esta zona del cerebro le gusta los sangrados mucho, porque son unos vasitos muy finos donde se acumula porquería. La misma porquería de la que hemos hablado antes. Y cuando se acumula porquería, la pared de esa cañería, de esa arteria, no funciona igual. Porque se vuelve como rígida. Y durante una subida de tensión se puede romper. Y en esa zona los vasos son muy finitos y se rompen. Es típico. Durante una crisis hipertensiva. Conclusión. Tensión arterial controlada. Vaya. Ponerla de fila. Hay que ponerla de fila. Subida de tensión gorda al hospital. A que nos baje la tensión. Porque si la dejamos, una emergencia hipertensiva, 200 de sistólica, 250, eso lo he visto. Y el paciente bien, ¿eh? El paciente tranquilo. O te bajan esa tensión arterial o haces eso. La presión. Las pulsaciones aquí no tienen que ver, es la tensión. La tensión es lo peligroso. Porque cuando la tensión está alta, quiere decir que la presión dentro del vaso es altísima. Y puede romper la pared, sobre todo cuando hay porquería. Porque la porquería altera la forma de la pared y hace que sea más frágil. ¿Vale? Por eso, para los dos tipos de ictus, por eso lo estoy explicando juntos. Porque para los dos, para prevenirlo, hay que hacer lo mismo. Evitar colesterol, triglicéridos y la tensión. ¿Vale? Este es un caso un poquito más... Estos de los que he comentado que son terribles. Fijaos qué tamaño. Lo blanco es la sangre, ¿vale? Es una barbaridad. Lo que hace es comprimirlo todo. ¿Lo veis que está achuchado? Esto, si se coge muy, muy, muy, muy a tiempo, se le hace al paciente una descompresión, que es quitarle un trozo de cráneo. Porque eso está comprimiendo. Esa sangre está ocupando un lugar que no tiene, en el cráneo. Lo que hace es apretar. Y al apretar, puede matar cosas. Puede matar zonas del cerebro. Y te puede matar. Si se coge muy, muy, muy, muy a tiempo, llega el neurocirujano, corta un trozo de cráneo para liberar por ahí presión. Es una cosa bastante curiosa porque al paciente le sale así un poquito el cerebro por fuera, porque hay tanta presión que sale. Pero es lo único que puede salvarte. Si no llegas a tiempo, o si al paciente no se le puede hacer la operación porque sea una hemorragia masiva, normalmente se muere. Y hay muchos casos en los que no se puede hacer nada, ¿eh? Que te dice el paciente, pero ¿cómo no se puede? No se puede. No se puede, porque es de tal tamaño que ya ha roto todo lo que tenía que romper y si sale ese paciente va a salir vegetativo o peor, o se va a morir a la edad. También hay que saber, hay que ser inteligente. Una hemorragia en una zona vital es que no se puede hacer nada. Es que si sales vas a salir muy mal para morirte en una hora. Entonces, bueno, suena duro, pero ya sé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar lo que puede hacer que tengamos una hemorragia. Eso es lo que hay que hacer. Y si tenemos síntomas de ictus, os digo lo mismo que antes. Os dije con el infarto. El infarto y la hemorragia son ictus, los dos, ¿eh? Si tenemos síntomas de ictus, ¿qué es? Síntomas neurológicos súbitos y al hospital. Porque es cuando se puede hacer algo. Si es un infarto, podemos quitar el tapón. Si es una hemorragia, el cirujano puede intentar hacer algo. Ahora, como tú lo dejes. El infarto pierde función y esto te puede matar. Y el infarto, si lo dejas, también te puede matar. Que hay infartos que se les va el tema y empiezan a sangrar, hacen cosas raras. Los infartos también pueden matar. Por eso, lo más importante que quiero que os quedéis con la charla es tiempo es cerebro. Hay que ir corriendo al hospital. Más vale equivocarse y pasarse de listo que quedarse más, ¿vale? Bueno, las causas del ictus. Ya lo hemos hablado todo. Todo lo que pegue porquería en la arteria. Colesterol, triglicéridos, el tabaco es el gran enemigo de las arterias. Hay gente que se le amputan las piernas por culpa del tabaco. Yo eso lo he visto en una unidad de tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaco ayuda también a que se tape la arteria. ¿Vale? No, de verdad es terrible, bueno, es una cosa muy terrible. ¿Vale? El alcohol. Cuidado con el alcohol. Una copita de vino tinto al día está recomendada, si no hay contraindicación, ¿eh? Si el médico nos dice no, no podéis. Si no tenéis problema, una copita de vino tinto comiendo al mediodía se ha demostrado que evita riesgo de infarto. Porque abre un poquito la arteria. ¿Puedes ir cenando también? ¿Puedes ir cenando en vez de comiendo? No, es que comiendo no me la tomo, pero cenando sí, porque comiendo como luego tengo que venir a trabajar. Bueno, no pasa nada. Una copita al día. Sí, una. Ya lo de coger la botella y decir, bueno, ya que estamos, como esto es tan bueno, me la voy a beber entera, no. Ni vale decir, como mañana no puedo y me voy a beber toda la botella y compenso lo del retraso. Tampoco. ¿Vale? Una copita. ¿Vale? Porque ayuda a que se abra un poquito la arteria. Y entonces pasa mejor la sangre. Y se ha demostrado que evita la acumulación de porquería, que evita los infartos, mejora los niveles de colesterol. Le pasa igual que el aceite de oliva. El aceite de oliva se ha demostrado que es buenísimo para el control del colesterol, porque tiene vitamina E, que es un antioxidante, es tocoferol, y es buenísimo. Hay que tomar aceite de oliva. La mantequilla está prohibida. Aceite de oliva, que para eso estamos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah, bueno, no lo he comentado, el sedentarismo, pero es que eso es de sentido común. Si yo estoy en mi casa, quieta, parada, el colesterol, los triglicéridos y la tensión también se van a quedar donde les dé la gana. Entonces uno no lo puede dejar que tomen el ternero. Uno tiene que ponerlo a desfilar, irse a andar para que se baje el colesterol, los triglicéridos y para que la tensión esté estupenda. El ejercicio físico regula la tensión arterial. Eso está demostrado. Y mejora todo, mejora la función cardiorrespiratoria, mejora los niveles de colesterol, mejora los casos de anemia. Hay que andar. Señora, hay que andar. Bueno, ¿no? La osteoporosis de los huesos, andar todos los días mejora la osteoporosis, eso está demostrado. Porque los huesos necesitan trabajar. Si no trabajan, no se van por entera. No lo tienen claro. ¿Vale? Ah, bueno, no, ya pasó. Los síntomas, ya hemos hablado. ¿Qué es un ictus? Ya lo hemos hablado. ¿Qué es? Que de pronto, lo más importante es de pronto perdemos una función. Mover un brazo, imaginaos, yo puedo levantar este brazo, pero este no se acaba. O pierdo la sensibilidad, o tengo como un hormigueo. Pierdo alguna función. Función, no puedo andar, no puedo ver, no puedo hablar. Súbito. ¿Vale? Esos son ictus. Y está producido por una enfermedad en el vaso. Por taponamiento o por hemorragia. ¿Va? Enfermedad cerebrovascular, una enfermedad del cerebro causada por un vaso. Los síntomas, lo hemos hablado, pierdo una función de forma súbita. O dejo de hablar, o no sé dónde estoy, porque hay una zona del cerebro que es la que nos dice dónde estamos, gracias a Dios. Si no estuviera, imaginaos. Es así o así. Pero yo creo que eso es momentos que te pilla con bajo riesgo, ¿sabes? Que no te has tomado todavía el café para que te suba la tensión y no llegue bien la sangre. Yo creo que por eso. Claro, si el cerebro es muy listo, el cerebro sabe muy bien lo que hace. De hecho, los síncopes, los mareos en los que uno se desmaya, ¿sabéis por qué se producen? Normalmente, cuando hay una tensión baja, no llega bien la sangre al cerebro. ¿Por qué no? Por presión nerviosa. ¿Por qué nos desmayamos? Porque al desmayarte, te tumbas y la sangre llega fácilmente. Es un mecanismo de defensa. El desmayo es un mecanismo de defensa. No llega sangre al cerebro, el cerebro dice, pues yo me voy. Se va, porque él es un señorito. Él sin su sangre no va a ningún lado. Te desmayas y la sangre llega fácilmente a la cabeza. Estás desmayado y se soluciona. Por eso cuando alguien se desmaya, no hay que levantarlo del suelo. Es que no le está llegando bien la sangre, si lo levanta y se va a caer otra vez. Sí, las piernas para arriba. Las piernas son las grandes reservorios de sangre. Ponemos las piernas para arriba y esa sangre no llega. No, dejáis así 10 minutitos. No menos, ¿vale? Y a que yo le cambie la cosa. Y si luego la dais un café, ya lo habéis hecho. Vale. Pues es una cuestión de la inteligencia que tiene el cerebro. Cuando no funciona, él sabe apañársela. Bueno, hemos dicho eso, los síntomas. Pierde una función de pronto. ¿Cuáles son las más frecuentes? Lo que se ve más frecuente. Lado de la cara descolgado. Y se nota un lado. Concretamente, el contrario de donde se produce el infarto. Por ejemplo, si tengo un infarto en este ladito, imaginaos, una arteria mía se me ha tapado. Pues este lado de la cara, sí, descolgado, es muy frecuente. Porque deja de funcionar el lado que me hace mover la cara. ¿Cómo se puede comprobar? Haces que esa persona sonría. Al hacer así, tiras de este lado solamente. Nunca mover este lado. Es la prueba. Sonríe. Sonreirá de una. Cuando veáis a alguien con la cara descolgada, ayer por ejemplo estuve en Carlos Alba. Me estuve haciendo unas pruebas de preventiva que me estoy haciendo para irme a vivir a otro país. Y tuve que hacerme unas pruebas. Y pasé y me encontré un compañero mío con la cara descolgada. Un tumor que le está afectando a la zona que lleva. Tumor cerebral que le está afectando a la zona. Yo no le dije nada, pero lo vi y dije. Luego pregunté dentro y efectivamente. Hay una zona cerebral que hace eso, que sujeta la cara. Y de hecho los infartos es muy frecuente. Depende de la zona. Hay infartos que solamente afectan una zona que se encarga de mover de un meñique. Imaginaos, eso los poquitos síntomas que da, eso son muy puñeteros. Pero la gran mayoría de infartos son bestias. Se ven. La gran mayoría se ven. Y lo de la cara descolgada es muy frecuente. Es una de las zonas que más afecta, la zona que hace que movamos la cara. Si veis a alguien con la cara un poquito descolgada, decir, a ver, sonríe. Si no es capaz de sonreír, ojito. Otro síntoma muy frecuente, lo que llamamos hemiparesia o hemiplegia. Medio lado del cuerpo no se mueve. El contrario de donde da un infarto. El cerebro es así de curioso. Va al contrario. Tú le dices, levanta el brazo, levanta los brazos y hace así. Y ese lo estoy levantando. Si no lo estoy levantando. Y el paciente no se da cuenta. Tú le dices, levanta los brazos. Y él cree que está levantando los brazos. Y cuando se da cuenta, se agobia mucho. Evidentemente. O directamente se cae al suelo. Porque al no tener fuerza ni siquiera en la pierna, se desploma. Y tú le dices, mueve la pierna. La mueve. Mueve esto. ¿Por qué? Porque hay una zona en el cerebro que hace que movamos. Esta hace que movamos esto. Esta hace que movamos esto. Si se infarta esa zona, que es una zona muy frecuente de infarto, porque es una zona mayoritaria de donde va la sangre, dejamos de mover. Es el segundo síntoma más frecuente. La cara y medio cuerpo parado. El tercero, que canta muchísimo. Paciente que o deja de hablar o habla mal. Infarto. Llevarlo al hospital. Mientras no se demuestre lo contrario. Pueden pasar dos cosas. O que deje de hablar. Intente y no pueda. O que hable, pero lo que nosotros llamamos en lenguaje es chiquito de la calzada. Nada. La coge mi silla perro ayer casa. Y a lo mejor te quiere decir, mira qué coche tan bonito. Y tú le hablas y tampoco se entera, porque desordenan las palabras. Conclusión, alguien que no habla de forma católica, tiene un infarto. Los tres síntomas más frecuentes, la cara medio caída, un lado del cuerpo que no puede mover, lenguaje tocado. Eso es lo más frecuente, porque son los infartos más frecuentes que son de esta zona. Son de un tipo de arteria, que es la arteria cerebral media, que es de las más importantes. Y es la que más frecuente tiene infarto. Luego pueden haber otros infartos de otras zonas que dan síntomas más tontos. Lo que he dicho en el meñique era un ejemplo. A gente que se le altera la visión. Recuerdo hace unos meses, yo estaba trabajando en la refira. Me llega una compañera y me dice, estoy muy preocupada porque mi padre se ha levantado raro. Desorientado. Y como que no ve las cosas. Lo que se ha levantado así. Tráetelo. Lo exploré, no veía por estos dos lados. Y tenía un cuadro de desorientación que es muy típico de un infarto de una zona de kilómetro. Del lóbulo cerebral. Le dije, tu padre tiene un infarto en tal instante. Lo metimos en el escáner y tal. Y luego lo que tenía era un poquito de alteración de la visión. Personas que de forma súbita, recordemos, el ictus es súbito. No, llevo tres meses que veo más. No. Me he levantado o desde hace 10 minutos he dejado de ver con un lado del ojo, dejo de ver con un ojo, dejo de ver completamente. Ojalá. desorientación, persona que está tan normal. Y de pronto te dice, ¿y dónde estoy? ¿Y dónde estamos? ¿Y tú quién eres? ¿Y yo? ¿Yo qué hago aquí? O, voy a decir una cosa muy bestia, pero que a veces pasa. Señor que un día se levanta, coge un cuchillo e intenta matar a la familia. Cambio de comportamiento. Cuidadito que puede ser un infarto. Coge a esa persona de la manita, le quita el cuchillo y lo lleva al hospital. Desorientación, un campo de comportamiento muy brusco. Si se infarta una zona que te controla el comportamiento, dejas de controlar. A veces pasa, no es frecuente, pero a veces pasa, ¿no? De pronto un señor que se pone muy agresivo, se venía a cuento, empieza a chillar y tal. Cambia de comportamiento. Que tú digas, mi padre no es así, o mi madre no es así. Esto no es normal. O desorientación. ¿Y dónde estoy? ¿Y esto qué es? ¿Y quién es fulano? Súbito, recordemos, esto es súbito. Deja de entrar sangre y en ese momento empieza los síntomas. Eso puede ser ¿podría explicar incluso algunos asesinatos? No llega a eso. Es muy raro. ¿Vale? ¿Es que? No llega. Sí se han dado casos de accidentes de tráfico. Te pilla conduciendo y tú o dejas de ver o de entender y termina en la cuneta. No conozco casos, pero hombre, como poder. Son alteraciones de comportamiento, lo que pasa es que van acompañadas con también medio cuerpo medio lacio. Pérdida de fuerza. Pero yo vi un caso en Algeciras, un señor que un día se levantó, un señor súper amable por lo visto, un encanto, se levantó un día, os voy a matar a todos. Imagínate. Menos mal que ocurrió cerca del hospital. Eso lo dije a la hija, dije. Pero bueno, fue una amenaza tal que voy a coger y me voy a matar. El señor iba torpe andando. Y la hija dijo, pero ¿esto de qué? Y lo trajo al hospital, era un infarto. ¿Vale? O por ejemplo, sensibilidad. De pronto lo noto todo acorchado. Todo. De pronto. Y no se pasa en 5 minutitos, que no es una cosa que tú digas, esto que me ha pillado un nervio. Que no se pasa. Y lo adapta. Más vale 6 horas de urgencia. Que tienes un infarto que te puede dejar con una discapacidad, te puede matar. Pásame si quieres. Ay, no lo he dicho. En algunos casos, muy raros, dolor de cabeza, vómitos, pueden ocurrir, pero no lo frecuente. La mayoría de infartos no dan con dolor de cabeza. Al contrario de lo que la gente piensa, uy, te tiene un dolor de cabeza. El cerebro no tiene sensibilidad. El cerebro se puede operar sin anestesia general. De hecho, hay veces que los neurocirujanos están operando, están cortando algo del cerebro, de un tumor, con el paciente despierto para ver si están tocando algo importante o no. ¿Vale? El cerebro no tiene sensibilidad. Tiene sensibilidad a la capa de fuera, lo que llamamos las meninges. Entonces, en algunos casos, cuando se afecta esa capa de fuera, te puede dar dolor de cabeza y puedes vomitar. Pero no es lo más que puede. ¿Vale? El dolor de cabeza, los vómitos sí. Vómitos sí porque cuando pasan cosas en el cerebro es muy sensible. Pero el dolor de cabeza... No tiene por qué darlo. ¿Vale? No quieres por eso. A operar un paciente tocando el violín. Sí, sí. Pacientes con Parkinson. Y leyendo, y, en fin. Sí, sí, eso tiene su gracia. Pásalo si quieres. Lo que he explicado. Lo más importante, la cara, una mitad del cuerpo y el habla. Quedaos con eso, que eso es lo básico. Eso no se os puede olvidar. ¿Vale? Luego hay otros síntomas. Pérdida de visión, desorientación. Pero estos tres es que son muy frecuentes y no nos los podemos dejar pasar. Persona con la cara medio descolgada que no puede sonreír. Sonríe con un lado, pero con el otro no. ¿Vale? Persona que no es capaz de levantar un brazo o que se le cae. Se le cae y que se... Hay veces que los pacientes, es muy gracioso, tú le dices, levanta el brazo y le hacen así. Tú le dices, no, suéltelo, es que entonces no puede. Tú dices, ahí está, ¿verdad? Está en vez que pueda más. Pasamos, ¿quieres? Aquí viene lo que os estaba explicando. Si tú tienes un infarto en este lado, se te queda para el otro lado. Típicamente, y además el paciente es así, de un color, incluso con la posición un poco rara. ¿Vale? Pues esos son los más frecuentes. La cara, la mitad del cuerpo parado y el lenguaje. Luego, por lo que hemos hablado, a veces dolor de cabeza, confusión, vómitos, ¿vale? Pérdida de conocimiento. Hay gente que se muere de forma súbita. Ahí no podemos hacer nada, pero bueno, vamos a lo que podemos hacer. A los pacientes que tienen algo que podemos ver, ¿vale? Aquí es repitiendo lo mismo, ¿vale? Dependiendo del sitio del cerebro donde se produzca, tendremos un síntoma u otro. Porque cada zonita del cerebro tiene su función y es suya. Y cuando falla su zona, falla. Alteración del habla, dolor de cabeza, vértigo. Un vértigo que no se te pasa. Un mareo que es que no te pueden ni poner para atrás. Hay que ir al hospital. Hombre, si se te pasa en 5 minutos. No. Pero es que el infarto no se pasa. El infarto, la arteria está tapada, ahí no entra sangre y a lo mejor no suele ir por sí solo. Hay veces que sí, pero no al dolor. Yo no digo un vértigo que no ha dado todo el giro a la cabeza que tuve. Vértigo de no me puedo poner de pie porque me caigo al suelo, al hospital. Uno solo de los síntomas que hemos comentado es suficiente. Porque a lo mejor te ha dado un infartito muy chiquito en una zonita que solamente te afecta lo de la cara. Y dices, ay, esto nada más no. Pues a lo mejor eso nada más tiene un infarto. Y a lo mejor si lo dejas va mal. Y a lo mejor empiezan a fallar otras cosas. O a lo mejor hace un sangrado y se muere. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se diagnostica? Lo primero, lo básico, viendo los síntomas. La gente lo puede reconocer cuando sabe esto. ¿Ustedes lo pueden reconocer cuando se sabe esto? Esto lo enseñan en el colegio a niños. Esto hay programas de concienciación a la población. Estos síntomas se pueden reconocer. A lo mejor uno no hace un diagnóstico 100%, no hace falta. Hay que reconocer los signos de alarma. Si nos equivocamos, bendito sea. Ojalá. Pues estupendo, mejor para todos. Pero hay que saber reconocer los síntomas. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero que no se nos pase ninguno. Cuando se lleva al paciente al hospital, se le hace una exploración. Y allí hay un médico que sabe todos los signos neurológicos y lo explora estupendamente al paciente, ve lo que pasa y es capaz de darse cuenta. Y se pide un TAC. Siempre. Porque el TAC permite distinguir si es una rotura de cañería, una hemorragia, o un tapón en la cañería. Porque tienen tratamientos muy diferentes. Y hacemos un TAC. Así que si quieres. Este es el aparato del TAC, que se lo tenemos en todos los hospitales, que es nuestro gran amigo. Yo llevo en forma 50 TAC en una web de Carlos Ada. Así que, siguiente. Y tomamos esta imagen. Lo que hacemos es tomar fotos del cerebro así, como en lonchita, y vemos todo el cerebro. Si hay un vaso tapado, muchas veces lo podemos ver. Y si hay un sangrado, desasturbando, lo vemos. ¿Vale? El ictus da los mismos síntomas prácticamente si es sangre o si es trombo. Pero el tratamiento es muy diferente. Muy, muy diferente. De hecho, si pone el tratamiento del trombo al del sangrado, el tratamiento del trombo es para romper ese trombillo y que vuelva a pasar sangre. Si se lo pone al de sangrado, ¿qué pasará? Que sangrará más. Lo cual puede ser imaginado, ¿no? Luego, es muy importante diferenciar. La única forma es haciendo un TAC. Esta prueba. La hacemos los radiólogos. Y con eso vemos lo que es. ¿Qué es un sangrado? Un tratamiento. ¿Qué es un infarto? Otro tratamiento. ¿Vale? Pasa si quieres. A veces hacemos, esto es un paciente mío de Carlos Alde, de una guardia mía. A veces hacemos una prueba y metemos contraste en los vasos, en la vena. Y podemos ver incluso dónde está tapado. Ahí está la tapa de la arteria. ¿La veis que de pronto no se ve nada? Ahí estaba, había un trombo, te cambio. Ese trombo se trató, se le puso una medicación por vena, tenía 1 hora de síntomas. 1 hora. Antes de las 3 horas podemos hacer algo. Se le puso y recuperó completamente la función. Una señora de 60 y algo años. Sí, la verdad que fue impresionante. Pasa si quieres. Y en Carlos Haya hacemos esta prueba, dependiendo de quién esté ese día, pero bueno, solemos hacer esta prueba. Que es un tipo de prueba que podemos ver incluso qué tejido es el que está afectado. De tal forma que podemos calcular qué es lo que va a pasar si no lo tratamos. Si no lo tratamos, se va a morir toda esa zona. Entonces decimos, ¿tratamos o no tratamos? El tratamiento tiene su riesgo, te puede producir una hemorragia. Pero en ese caso, si no hubiésemos llegado a tratar, imaginaos la que se hubiese liado, se habría muerto toda esa zona azul. ¿Vale? Si quieres. Tratamiento. El ictus. Cuando es hemorrágico, ya hemos dicho que es muy puñetero. Normalmente se puede sacar el hematoma, si se pide a tiempo, quitar un trocito de hueso para que no comprima, poco más. No se puede hacer mucho más. Es muy puñetero, no se puede coser la arteria donde está sangrando, porque hay que meterse tan profundo que hace un destrozo. Por desgracia, no se puede hacer mucho. El infarto, el trombo, porque eso es la hemorragia. Hemorragia, por desgracia, es muy complicada. El trombo, cuando hay un tapón, ¿qué tenemos que hacer? Inyectar un fármaco que hace que ese trombo se disuelva. Y entonces vuelve a pasar sangre. Eso se llama fibrinolisis. Hay que hacerlo en 3 horas. Por eso hay que correr. Si mi abuela se pone, ahora que tiene la cara medio descolorada, yo salgo corriendo al hospital. Y en la gran mayoría de hospitales ponen ese tratamiento. El hospital de Antequera se pone. Es gente muy buena. El hospital de Carlos Ade se pone. El clínico se pone. Y es lo que hace que podamos salvar ese cerebro. Se abre de nuevo esa arteria, vuelve a pasar sangre. Y ese trozo de cerebro no se pierde o se pierde poco. A lo mejor hay una familia que ya se ha muerto, pero podemos intentar que no se muera todo. ¿Vale? Pues ese fármaco, al inyectarlo, lo inyectamos primero, llega a donde está el trozo y lo acaba rompiendo. Lo acaba rompiendo y hace que vuelva a pasar sangre. ¿Vale? Y hay que ponerlo en 3 horas. Se llama fibrinolisis. Ojo, hay casos en los que no podemos ponerlo. Paciente con una cirugía muy reciente. Le pone eso y se pone a sangrar por donde lo va a operar. ¿Ves tú la faenita que le hace? Paciente con problemas de coagulación. Le curará el infarto, pero ahora que empieza a sangrar un sangre intestinal, así te muere. ¿De otra cosa? Paciente con un golpe muy reciente. Con un hematoma, imaginado, un accidente de tráfico. Y coge y le pone la fibrinolisis y empieza a sangrar. Y lo matas de un sangrado. Hay casos en los que no se puede poner. O paciente con ciertas medicaciones, interactúa y puede ser peligroso. Pero en muchos, muchos, muchos, muchos casos sí que se puede poner. Y es lo único que se refiere. Conclusión, reconocer los síntomas muy rápido, ir al hospital o llamar al 061 o 112, que se le haga todo rápido, que lo vea un médico rápido y se le haga el escáner rápido, el escáner para ver si hay sangre o no. Y ponerle tratamiento. Eso es lo que hay que hacer. Sabiendo eso, se salva un montón de gente. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde se le dio este tipo de información a la población general en una ciudad, en Massachusetts. De hecho, había traído el vídeo de Massachusetts, pero me lo he dejado en casa. Estoy torpe. Era un vídeo para concienciar a la población. Era un vídeo en concreto en español porque era para la población latina. Con una canción de salsa detrás, un vídeo muy curioso. Consiguieron disminuir, me parece que fue en un 15% el número de infartos, sin tratar. 15% son 15 de cada 100 infartos que no van a tener, no se van a morir, no van a tener secuelas graves. ¿Importante? Sí. Hombre, para esa persona no diré. Si veis mañana a un señor en la calle que le pasa, diré si le importa. A lo mejor le importa un poco. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, eso es de cómo se trata. Esto es todo el pescado vendido, tengo un ictus, ¿qué se hace? Ahora vamos a ver cómo evitar que esto pase, porque se puede evitar. Y hay que hacerlo desde que uno es chiquitito. Y cuando uno es mayor también. No se salva uno por ser mayor. Hay que hacerlo también para evitarlo, porque si no... Es lo mismo, también lo mismo. Es la que puede decir, aquí estoy yo. Exacto. Yo siempre pongo, por ejemplo, a mi abuela, 85 años y está estupenda. ¿Quién pudiera? Yo también, tantos no, pero... Bueno, dieta sana, fundamental. ¿Qué dieta? Dieta mediterránea. Está demostrado que la dieta mediterránea es lo mejor que hemos inventado aquí. No tendremos otras cosas, pero dieta buena, la mejor. La mejor. ¿Vale? Ahora enseñaré lo que es la dieta mediterránea. Para que entendáis qué es la dieta mediterránea, porque sobre eso hay mucho mito. Ejercicio regular a ritmo normal. No hay que correr los 100 metros lisos. No hace falta. ¿Vale? Entre otras cosas porque nos podemos poner mal. Hay que salir a andar. Andar hace un bien que si la gente lo supiera. En Antequera hay un camino, que es el camino de la Verónica, que le llaman la ruta del colesterol. Aquí también tenéis ruta del colesterol. Magnífico, pues magnífico. Quiere decir que la cosa está de nivel. Vale. Hay que salir a andar. ¿Cuánto? Entre media hora y una hora al día, tiene unos beneficios escandalosos. Se pierde peso. Uno está más en forma. Cuando uno está en forma, se evitan muchos problemas cardiovasculares, problemas de circulación general, el sistema inmunológico está mejor. Ante cualquier problema de salud responderemos mejor si estamos sanos. Hay que salir a andar y además baja los triglicéridos, el colesterol y el azúcar. ¿Y media hora, una hora, no es muy poco? Mínimo. Eso hay que ponérselo como... ¿Que uno puede andar bien? Tranquilamente más. Pero no hace falta hacer la maratón, hay que andar a un ritmo que uno aguante, que uno esté cómodo. Hay que escoger horas que no pegue el sol, sobre todo ahora con los cuidaditos con los golpes de calor. Cuidadito que nos deshidratamos y no nos damos cuenta. Cuidado con los golpes de calor y el calor. Hay que salir a la hora de los pájaros, como dice mi madre. La hora en la que se ven los pajarillos cruzando y tal, que se van ya a dormir. Exacto. ¿Vale? Porque no da tanto el sol. Y se sale. Claro, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? El tabaco. Nunca se puede fumar. Nunca. Primero porque nos enganchamos y luego muy difícil quitarse. ¿Vale? Segundo, produce cáncer. De boca, de lengua, de laringe, de tráquea, de pulmón, de pleura, de vejiga, de riñón. ¿Puedo seguir? Que no solamente los pulmones, que son dos cositas. Y se ven muchos casos de cáncer. Pero mucho. De verdad, y últimamente se están viendo gente joven. El tabaco es muy malo. Muy malo. Está bueno, pero es malo. ¿Vale? Produce cáncer, produce problemas cardiovasculares, tapa las arterias. Si las tapa, primero se pueden trombosar. Y luego se ponen maduritas y pueden sangrar. No vamos a fumar. No vamos a fumar. ¿Vale? ¿De acuerdo? La gente joven tiene que escuchar. Hombre, ya ves. Luego. El colesterol y los triglicéridos, porque es porquería, que se pega a la pared de las arterias y las cierra. ¿Qué hacemos si tenemos una hipercolesterolemia familiar, que es un síndrome genético inevitable? Pues intentar hacer todo lo que podamos por subir el colesterol bueno. Aceite de oliva, lecitina de soja, aceite de salmón, que lo venden en unas casulitas, que son magníficos, magníficos. Hay un montón de formas. ¿Aceite de salmón? ¿Eso es la colesterolemia? El aceite de salmón es buenísimo, tiene ácido omega 3, pero bueno de verdad, ¿eh? Lo venden en casulita. Aceite de salmón, lecitina de soja lo venden en casulita. Te tomas un par de casulitas al día y eso ayuda muchísimo. Y eso mejora el colesterol bueno y ayuda a compensar que haya tanto mal. ¿Vale? Perdona, Modena, mira, te quería preguntar en ese sentido que ha hecho mucho hincapié. Hay un compañero tuyo, que sea un médico inglés, se llama David Servan. Él escribe un libro que se llama Curación Emocional y habla precisamente del omega 3. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención y viene muy a colación con lo que tú has dicho esta tarde, ¿no? Parece ser que hay una serie de estudios que dicen que el omega 3 es bueno, entre otras muchas razones, precisamente por un nivel antropológico, es decir, la teoría emergentista de que cuando salimos del el término evolutivo y que viene muy relacionado con cierto tipo de inflamaciones y que viene muy relacionado también con cuadros depresivos. Sí. Parece ser que hay una serie de estudios que demuestran que la falta de la ingesta del O3 viene relacionado precisamente con el incremento de accidentes cardiovasculares, cardiocerebrales, etcétera, etcétera, pero por contrapartida también va muy relacionado con patologías como la depresión, que está muy afincada. En ese sentido, ¿qué puedes decir? Es que el omega 3 es un ácido graso esencial, es que forma parte de muchísimas cosas. Es que no es ya solamente por el colesterol, que estimula la formación del colesterol que se llama bueno, es que nuestras células, la membrana, se forma también de fosfolípidos. Y ayuda a formación de membranas celulares sanas en todo el cuerpo, ayuda a compensar ciertos niveles de triglicéridos y demás. O sea, es que... Él ponía como ejemplo países con, por ejemplo, como Japón y China, que tienen... ha cambiado ahora el hábito de consumo por el tema global, pero las gráficas eran increíbles. Por ejemplo, los cuadros de depresión que se vieron muy relacionados con cuadros inflamatorios, o sea... Sí, porque es verdad que la falta de omega 3 tiene tendencia a dar inflamatorio, eso es cierto. De hecho, las placas de colesterol se inflaman, el omega 3 las estabiliza. O sea, imagínate hasta qué punto. Pero sí se relaciona, hay muchísimos alimentos que todavía no se sabe por qué, pero se relacionan con estado anímico. Eso es totalmente cierto. Bueno, por ejemplo, el chocolate. O el tristófano. Es un antidepresivo natural. Chocolate, chocolate negro, el que queráis. Además es sanísimo. Sano, pero sano de verdad. El cacao puro. No el chocolate con leche y con porquería. El chocolate negro es sanísimo. Y además sí, hay un chocolate que reduce el número de depresiones. El 85% es más, ¿no? Lo más concentrado. Negro ahí, un puro. Si coges una de las semillas de cacao, las machacas, es lo mejor. Aquí de las tartasas que te decía. El tema que te has dicho del omega 3, el tomado, eso, ¿hay una edad para tomarlo? Todos los niños pueden tomarlo. La canción, los niños pueden tomarlo. Claro. Las cápsulas de omega 3 de aceite de salmón, de lecitina de soja. O por cápsulas. O bien, bueno, por alimentación, pero digo como complemento. Como complemento. Mira, los niños normalmente, si están sanos, no tienen más historia, ¿vale? Porque normalmente las madres se preocupan por darle una dieta estupendísima, con aceite de oliva y todo muy sano. Esto sobre todo para adultos, porque es verdad que tomamos muy poco ácido graso omega 3, tomamos muy poco, muy, muy, muy, muy poco. La mayoría de las grasas que tomamos son saturadas, las que tiene la carne son buenísimas. La carne de ternera, esas vetas de grasa, pero por favor, eso es para hacerse cruce, eso es colesterol puro y triglicéridos ahí como demanda. La mantequilla. La mantequilla que tenemos cuidado tremendo. Ahora, pescados azules. Es que realmente las cápsulas también como complemento para personas que tengan problemas de colesterol. Pero si tú haces una dieta con pescados azules, el salmón, no tiene omega 3 el salmón, la sardina. Todo pescado que sea chiquitito es mucho mejor. Primero, los pescados pequeñitos no acumulan mercurio. Son chiquitines, no les da tiempo a acumular mercurio. Chiquitines es permitido, ¿vale? Pequeñines no, gracias. La sardina, que es un pescado chiquitín que no acumula mercurio y que se alimenta de plancton y de animalitos pequeños, eso produce una cantidad de omega 3 espectacular. La sardina es de las cosas más sanas que se pueden comer. El salmón, sanísimo. Ahora, animales carnívoros, no son tan sanos. Eso está demostrado, no son tan sanos. El atún es bueno, pero tiene mucho mercurio, hay que tener cuidado con el atún. Pero mucho. Y ya lo de la conserva ya. Y las españolas que tomamos mucho atún. Se han hecho estudios, los que se ha visto. Bueno, las españolas, hay estudios que si nos paráramos a leer, de muchas cosas. El atún más natural, no sé si es bueno. Pero la latina. Es que ese animal tiende a tener mucho mercurio. La latina del atún más natural, de aceite de oliva. Tiene mucho mercurio, hay que tener cuidado. Tiene mucho mercurio el atún. Hay que tener cuidado. Natural que da igual, es que lo trae el animal. Hay que tener cuidado, se puede tomar, pero con moderación. ¿Vale? Porque el mercurio. El mercurio que uno se mete en el cuerpo, ahí se queda acumulado. Es un metal pesado, eso no lo elimina. ¿No se elimina nunca? Muy despacito. Y el mercurio produce un montón de problemas. ¿Cómo qué? Alteraciones neurológicas. Hay intoxicaciones mortales por el mercurio, existe. Igual que por plomo. El saturnismo es una intoxicación aguda por plomo. Eso que muere. No, de acuerdo, pero la el atún. El atún se puede tomar, no estoy diciendo que no. A mí el atún me encanta. Yo hace poco estuve en la Feria de la Tata de Tarifa, que ponen un atún espectacular. Hay que tener cuidado. De no decir, pues me voy a tomar todos los días dos latas de atún. No, señora, no. De vez en cuando, una ensaladita le voy a echar un poquito de atún. No pasa nada. Pero hay que tener cuidado, ¿no? De comerlo todos los días como si no hubiera mañana. ¿Vale? En ese sentido, hay una cosa que no logro entender muy bien, ¿no? Si, por ejemplo, tú no estás diciendo que la ingesta de mercurio a través de ciertos pescado, como sí. En este caso el atún, a largo plazo es malo, ¿por qué no hay, por decirlo de alguna manera, una información más clara y más asequible que salte un poco el interés del consumo de grandes... Hablamos de sopa. Claro, es que es terrible, porque es que en definitiva tú nos vienes a decir, habría muchas tenemos cosas, que tener en cuenta... Habría muchas cosas que si las supiéramos no lo harían. Claro, pero es que, por otro lado... ¿Tú sabes que España tiene de las regulaciones más laxas en cuanto a complementos aditivos a los alimentos? ¿Tú sabes que España tiene aprobado uno de los edulcorantes más cancerígenos del mercado. Colorantes cancerígenos, no voy a decir qué marca, pero hay una marca de refresco, el limón, que tiene uno de los colorantes más cancerígenos del mundo. ¿Es Santa de Limón? No, no es Santa, es otra marca. Claro, la campaña informativa no existe porque económicamente no interesa. A ver. Pero es que ahí donde está la cosa. Si nos dicen que tenemos que regular nuestra bioquímica, pero después decimos, bueno, voy a salir a andar, pero me dicen que hay que comer pescado y tomamos descontroladamente atún en nuestra hecha, vamos a... El atún no hay regulaciones hechas todavía y además depende mucho de dónde venga el animal. Se demuestra, por ejemplo, que los animales que vienen de la zona de... A ver si no lo digo mal. Sudán, creo que es, tienen niveles de mercurio más altos porque los europeos y los americanos se han dedicado a tirar ahí residuos de todo tipo. Y eso se sabe. Como un país que no tiene legislación porque está en guerra, pues llegamos allí y tiramos nuestras cosas y a ver qué gobierno nos denuncia. Eso se sabe. Eso hay un montón de documentales que lo podéis buscar. Es una desgracia. Depende del animal. Y no hay legislación hecha porque todavía está por demostrar los efectos que puede tener a largo plazo. Sí se recomienda, y eso es así. Mujer embarazada no debe tomar otro, no se lo pasa a niño. Es lo único que hay recomendado. Fuera de eso, no hay recomendaciones generales. Mi consejo, por lo que yo he leído, por lo que yo hablo con otros médicos, no pasa nada por tomar atún, pero no hartéis. Igual que no pasa nada por tomarse de vez en cuando un chuletón de ternera, no pasa nada, pero no hartéis. ¿Vale? Hay muchas cosas que tienen productos, muchas, muchas. Preocupante, ¿eh? Y hay productos más dañinos que otros. Y hay algunos que son dañinos, pero que tienes que acumular una cantidad de productos que es que no te da tiempo. La banda, por ejemplo. Yo sé que la banda, por lo que he escuchado, es malísimo. ¿Y por qué la mandan a los jugadores escolares? ¿O por qué la mandan? Yo no lo entiendo. De eso podríamos hablar mucho. ¿Cuántas cosas se permiten que son malas para la población? A ver, yo respeto a los fumadores, pero si de verdad es tan malísimo el tabaco y mata a tanta gente, yo he visto gente morirse de tabaco, pero morirse mal. Con metástasis, sí, claro, un síndrome paraneoplásico quedándose en 30 kilos, en una planta de oncología, con todos los catéteres infectados. Una cosa preciosa. Una cosa preciosa. Que la ves y te acuerdas de todos los anuncios de fumar mata y dices, ¿cómo es que mi gobierno no vela por mí? ¿Cómo es que mi gobierno no prohíbe esto? Pero ya, no solamente son los gobiernos. Hay un libro que os recomiendo que se llama Traficantes de Salud, que lo escribe un investigador que es madrileño, cierto amigo mío, y pone de manifiesto también lo que muchas veces los lobbies farmacéuticos, a través, por ejemplo, en la vacuna del papiloma de... Es una barbaridad, según los estudios que ha habido. O sea, que es que muchas veces... Es discutible eso, pero, ¿sabe lo que pasa? Que hay muchos conceptos en medicina en los que los médicos discrepamos. Yo tengo algunas opiniones de algunos temas, por lo que he leído, por lo que me he informado o porque he preguntado a gente que sabe más que yo. Hay gente que sabe 10.000 veces más que yo sobre el atún. Entonces yo voy y pregunto, Pero luego discrepamos muchísimo los médicos. Y hay cosas sobre las que todavía no ha pasado suficiente tiempo como para que tengamos la idea bien de algunas cosas. Entonces, la vacuna del cuello del útero, para la caja del cuello del útero, yo he escuchado posiciones positivas y negativas. También te digo que he visto a una chica de 30 años con un papiloma, histerectomía, sin poder tener hijos de su vida. Con un papiloma. Claro. Hay casos de una chica que la vacunaron, hizo una encefalitis y se quedó en coma. Sí. Todas las vacunas dan reacción y hay vacunas que... Son catástrofes, pero salvan muchas. Pero, por ejemplo, muchas veces se compran retrovirales del tipo H1N1, tan famoso como la famosa madre, que también se puede llenar nave. Y yo, con ese presupuesto, se le da en manos de los políticos y se puede arreglar. De eso se habla mucho. De eso hay quien dice que se invirtió mal. Porque se hizo un gasto que no era necesario y que el Tamiflu, que era el fármaco, no tenía efecto real sobre el virus. Mira, yo no tengo suficiente información para hablarte, creo que hay que ser muy prudente. La gripe A mató a alguna gente. Otros la pasamos y no nos pasó nada. Yo la pasé. Yo me pilló el año de la gran epidemia. Yo era residente de primer año. Yo estaba en los puentes. Y vi a una señora con gripe A, diagnosticada, que estuvo ingresada en el hospital. Y yo la pillé. Entonces me encerré en mi casa con 40 de fiebre. A verla venir, se pasa muy mal. Me tomé el Tamiflu, claro, me lo tomé. Si me llega a decir que me tome un bote de X, me lo tomo, porque te asusta un poco. Un poquito. Sobre todo porque cuando yo la pillé se acababa de morir una chica en el hospital civil. Y te dicen, tienes gripe A, y se te pone el cuerpo un poco mal. Entonces, el Tamiflu, no lo sé, no tengo suficiente información. Creo que se exageró. Creo que la epidemia se sobredimensionó. También creo que quien tuvo que calcular eso tuvo una tarea muy difícil. Y yo no estaba en su tiempo. Y yo no sé qué hubiese hecho yo si hubiese estado en su tiempo. Porque si a mí me viene un experto y me dice que va a haber una epidemia de gripe A, yo quiero cuidar a mis ciudadanos, a la gente de la que yo soy responsable. Y si meto la pata, se pone gente. Carga con eso. No sé, es un tema muy complicado, estoy contigo, y hay muchas cosas que dices, aquí queda, aquí queda, no queda. Porque estamos viviendo en un mundo lleno de intereses, de corrupción, y sobre todo con el maldito dinero siempre en la boca. Y cuando hay dinero de por medio, a veces parece que las cosas son más sucias. Y yo estoy contigo, hay muchos temas del que se podría discrepar, en concreto el Tamiflu, no sé. Yo solo receté a pacientes que... Yo me lo tomé. Es lo único que te puedo decir. Porque cuando te dicen que tiene gripe A, yo tenía 24 años, yo decía, madre mía, me voy a morir aquí de una gripe A, recién entrenado al médico. Yo decía, me tomo el Tamiflu y el Tamiflu, ¿sabes? Y lo que me den, ¿me entiendes? Si, no sé, si me traes un bote, me lo veo, ¿sabes? Yo ni pregunto. Que no, te pones mal, te pones muy mal la gripe A, yo lo pasé muy, muy, muy, muy mal. Y otra compañera mía también la pilló hoy. Sobrevive, ¿entiendes? Pero tú cuando estás con 47, tumbas la cama tiritando, dices, estoy mal. La gripe española famosa de la historia era del tipo H1N1, ¿eh? Y acabó con... La de... Sí, mató a muchísima gente. Pero bueno, con respecto a esto hay mucha discrepancia. Con respecto a los temas de salud pública, hay que ser prudente, porque hay conceptos muy alarmistas y muy conspiradores de, pues estamos intoxicados de... Cuidado, hay algunas cosas que son ciertas y otras que no. Y hay que ser crítico con lo que uno lee y contrastar lo que uno lee. El atún, si os digo yo, yo soy médico a investigar. Y es verdad que tiene mucho mercurio. Que tampoco es para desterrarlo y nunca más. Se puede tomar, yo de vez en cuando tomo atún, pero no me harto. En mi prudencia, a lo mejor lo tomo una media en semana o dos veces en semana. ¿Vale? Pero todo con vistas, ¿vale? Y con luces. ¿Vale? Mira, también he leído yo que la sacarina, que tanta gente aconsejable. Está demostrado en... ¿Entra hambre? Sí, está interesante. Está demostrado en ratas que produce cáncer de estómago. Pero en España está permitida. La cesulfamo se utiliza como... Se utiliza como edulcorante en un montón de productos. Y eso permitió en España, en otros sitios de Europa no. Yo, un médico que le pregunté. Ya. Un catedrático el otro día en el CSIC en Granada decía: todo esto que están ustedes diciendo sobre el cáncer relacionado con la sacarina y el aspartamo es leyenda urbana. El único matiz que decía este hombre decía: no utilicéis el aspartamo y la sacarina dentro del microondas porque lo que hacemos es una alteración bioquímica de su de composición molecular. Pero decía, tienen que pasar mucho tiempo, mucha intoxicación para que eso llegue. Y ahora te escucho a ti, tú dices que, por ejemplo, se ha demostrado, tengamos cuidado. Que... No, se ha demostrado que produce cáncer gástrico en ratas. Se ha demostrado. Hay un artículo que lo produce, que dice que lo produce. Hay países de Europa donde está retirado, en España no. Os vuelvo a decir, hay mucha discrepancia entre médicos también hay muchos intereses económicos en muchas cosas, muchas. ¿Que la sacarina es mala? Yo de vez en cuando la tomo, no abuso. No abuso. Si es cierto que hay un experimento con animales que dice, en la nación puede buscar en Google, me parece, que produce cáncer en el de estómago en rato. No se ha demostrado en personas. ¿Qué es lo que yo creo que da sentido común? La prudencia. No hartar. Si no lo vivimos. Igual que el que dice, y los móviles, y los móviles son malos. La prudencia, no tirarte con el móvil pegado a la orejita 5 horas al día, me parece una medida muy inteligente. Hay unos cacharritos que son manos libres. Yo hablo muchas veces por manos libres. Entre otras cosas, es que se te calienta la oreja. Es un efecto térmico. Entonces, ahora hay... Claro. Hay muchos temas donde discrepamos mucho y hay muchas teorías de este tipo de, oh, esto es malísimo. Yo creo que nada ni es tan malo ni es tan bueno. Normalmente los médicos somos muy, muy, muy de un lado o muy de otro, muy amigos o muy enemigos de las cosas. Hay muchas cosas que consumimos, que usamos y que no está demostrado el efecto. Muchas. Es normal. Y todavía más cuando incorporamos nuevos elementos a nuestra dieta o a nuestra forma de vida. Ahora el cigarrillo electrónico. Hay quien dice que es bueno, hay quien dice que es malo. ¿Cuál es la realidad? Que cuando pasen 20 años lo veremos. Cuando pasen 50 años veremos si los móviles son tan malos o no. Entre medias, ¿qué es lo que dice el sentido común? Prudencia. No abusar. Yo de vez en cuando no tomo sacarina, me la tomo. Yo me he leído mi artículo del cáncer de estómago en rata. De vez en cuando me la tomo. No soy catastrofista, no soy de, ah, oh, esto me va a matar. La sacarina no te va a matar, ni dos ni tres. Creo que hay que tener prudencia y luces. Ahora, si tú todos los días te tomas 5 pastillas de sacarina en toda mi vida, por poco cancerígeno que sea, un poquito está acumulando. Está aportando, claro. Hay muchísimas cosas cancerígenas en la naturaleza. Cosas que comemos todos los días. Muchísimos tóxicos. Pero en cosas, las cosas más tontas del mundo. Los plásticos son tóxicos. Lo que pasa es que, como empieza a pensar así, primero no viene. Y segundo, hay que tener inteligencia para saber que hay que vivir, que hay ciertos tóxicos que no vas a evitar nunca, pero que no abuses. Yo no abuso de cosas que no sé. La sacarina, yo no lo sé, no lo uso. El móvil, honestamente, no lo sé. Soy radióloga y no lo sé. Creo que no tiene efecto. Creo que no. Por los estudios que he hecho. Pero, honestamente, soy prudente. No me pego aquí el móvil 8 horas al día. A ver qué pasa. Porque imagínate que dentro de 50 años descubrimos que eso aumenta los hematomas. En fin, hay que tener prudencia. Todo lo que se haga con prudencia... Bueno, vamos a terminar la charla, familia. Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿cómo evitar? Dieta sana, andar. Andar es buenísimo, muy, muy, muy bueno, de verdad. Controlar el colesterol, los triglicéridos, esto nada. Controlar la tensión arterial. La tensión arterial descontrolada produce muchísimos problemas y puede producir una hemorragia cerebral. Controlar el peso, fundamental. ¿Vale? Porque eso también nos va a ayudar a controlar el tema triglicéridos y demás. La triglicérida es a raíz de que hay comer dulce, ¿no? Grasa, es grasa. Uh-huh. Grasa pura y dura. Mantequilla. La mantequilla que es desterrarla. Tenemos aceite aquí a expuertas. ¿Vale? Os pongo esta imagen, ¿por qué? Porque Homer Simpson es el mejor candidato del mundo jamás existido para tener un ductus. O un infarto cardíaco, ¿vale? Hay que evitar ser un Homer Simpson, hay que hacer todo lo contrario que él. Que él se harta de cerveza, nosotros alcohol con mucha moderación, una copita de vino. Que él está todo el día sentado, nosotros a salir a andar. Que él come lo que le da la gana, nosotros a tener una dieta sana, rica y equilibrada. Y se puede comer sano y muy bien, y muy rico, ¿vale? Pasamos si quieres. Aquí hemos puesto la dieta mediterránea, para que veáis de qué. Ojito, los diabéticos esto lo tienen que cambiar un poco. Porque la base de la dieta mediterránea son los hidratos de carbono. Si somos diabéticos no estamos haciendo flaco favor. El pan, las patatas, las pastas, esto es muy bueno. ¿Vale? Si somos diabéticos el médico nos tiene que cambiar la dieta. Porque habrá que sustituir esto por frutas, verduras, que tienen azúcares más sanos, de mejor asimilación. ¿Vale? Esto es fundamental, de esto hay que comer todos los días. Pan, patata, pasta, al menos una ración hay que comer todos los días. vegetales, fruta, buenísimo, muy bueno. 5 raciones, son 5 piezas, hay que comer al día, ¿vale? 5. Lo recomiendo a todo el mundo, son antioxidantes. Mejora los niveles de grasa, esto es fundamental, de hecho no nos podemos cansar nunca. Los frutos secos tienen mucha grasa, hay que tener cuidado porque podemos subir de peso, pero las nueces protegen frente a los infartos. Es el único fruto seco que se ha demostrado que protege frente a los infartos. Las nueces son buenísimas. Por mañana, ¿no? Cuando usted quiera. Cuando tenga ganas, media mañana. Un médico me ha dicho a mí que toma por las mañanas un par de nueces. Hay cosas que se asimilan mejor por la mañana, pero en verdad da igual. O sea, si usted se acostumbra a tomarse 3-4 nueces al día, eso es buenísimo, ¿vale? Para todas las enfermedades de los vasos es buenísimo. Aceite de oliva. El aceite de oliva es lo mejor que tenemos aquí. Antioxidante. Tiene grasas buenas. Buenas. ¿Vale? Evita que se formen placas de colesterol. Y si se forman, es un antioxidante y evita que se forme porquería y se pega. ¿Vale? El aceite con molleche, ¿no? Hombre, es que tomárselo a buche, no. Yo lo intenté una vez, pero no me vi yo capaz. Bueno, queso y yogur hay que tomar todos los días. Hay que tomar 1 o 2 porciones todos los días, no más, porque tiene mucha grasa, grasa animal. Las grasas vegetales, como el aceite de oliva, son buenas. Las grasas animales son peores. Vamos a intentar sustituir todas las grasas que podamos por aceite de oliva, ¿vale? Para cocinar, para hacer pasteles, para todo lo que podamos. Aceite de oliva. La ensalada, eso de ponerle salsa de estas que venden. Aceite de oliva, eso es lo mejor que se inventó. ¿Vale? El pescado, las aves de corral, los huevos y los dulces. Esto hay que tomarlo 1 vez en semana o 2 veces en semana. Lo mejor, pescado azul. Salmón. Sardina, todo eso es buenísimo. La caballa. Boquerón, la caballa. Eso es buenísimo, ¿vale? Mucho mejor que un chuletón de ternera, mucho mejor. Si tenemos que comer carne, las mejores son de pollo y de conejo. Son las que menos grasa tienen y además son grasas menos malas, ¿vale? Y los dulces, evitarlos todo lo que podamos, sobre todo porque le echan porquerías, le echan grasa hidrogenada. Y eso son grasas malas. Malas, malas. Eso no... Pero una magdalena hecha con aceite de oliva y eso es lo mejor que se ha inventado. No tiene problema. Yo digo las de fábrica. Sí. Pone detrás grasas vegetales hidrogenadas. Eso no lo compré. Porque es que son grasas muy malas, de verdad. Que es que alteran el metabolismo de la grasa, el colesterol. Es una grasa que se comporta como un tipo de colesterol. O sea, es malísimo. Está muy buena. Muy bueno, pero no las vamos a comer porque son malas. Vamos a hacer bizcocho con aceite de oliva en nuestra casa, que sabe mucho mejor. Yo a mi marido se lo hago, ¿eh? O sea, lo digo con experiencia. Y luego, bueno, pues vino, hemos dicho, una copita que podemos tomar al día y 6 vasos de agua mínimo. Hay que estar bien hidratado, ¿vale? Porque eso ayuda al control de la tensión, ayuda a depurar toxinas, ¿vale? Y esto último es un poco una viñeta de broma, porque todos son con rima. Pero son grandes verdades. Si el ictus quieres prevenir, estos consejos debes seguir. 1. Una dieta equilibrada es de lo más indicada. Ya hemos hablado. 2. Ejercicio moderado, por ejemplo, caminar, está muy aconsejado. Andar todos los días, ¿vale? Esto es para evitar. 3. Poco alcohol y no al tabaco, como 2 y 2 son 4. 4. Controlar otros males que con el ictus son fatales. El colesterol, la hipertensión. Y 5, lo que receta el doctor hay que tomar con rigor. Porque a lo mejor ya hemos tenido algún microinfarto, no lo detecta el médico y nos pone una aspirinita. La aspirinita anticoagulante evita que se forme el trombo, evita que se tapen arterias. Pues no la tomamos. En la dosis que nos diga el médico, no. Y en los días que nos diga el médico, no. Ay, pues ayer se me olvidó ponerme el dos. No, esas cosas no se hacen. Vale, para compensar no me tomo el dos. No, nunca. ¿Vale? Y yo creo que esta ya es la última. Y ya os dejo un poco de charla.